Correa da una lección al mundo desde la UPO. El 16 de noviembre se celebró una conferencia en la Universidad Pablo Dalavide de Sevilla, aprovechando la visita del presidente ecuatoriano para la cumbre iberoamericana de Cádiz. No cabía ni un alfiler en el paraninfo de la universidad. Se abrieron varias aulas para que todos los que se quedaron a las puertas pudiesen ver a Rafael Correa. Fue una larga hora muy intensa, en la que el presidente ecuatoriano expuso e hizo un paralelismo de los problemas que se encontró en su país cuando llegó a la presidencia, y no dejó atrás a los políticos, banqueros, medios de comunicación y algunos organismos. Modestamente remarcó que no se encontraba allí para decir ni aleccionar lo que tenían que hacer los países europeos para superar la crisis, sino para expresar su experiencia. Uno de los consejos que el presidente dio es que había que liberarse del tutelaje de la burocracia internacional, que organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Banca Mundial ejercen. Explicó cómo su país va mejor desde que estos organismos no pisan Ecuador. Estas fueron algunas de sus palabras. Como un vacío de fuerzas puramente técnico, eso es un absurdo. La economía nació como economía política y tiene que ver con relación de fuerzas. Estudio la sociedad humana. La sociedad humana no es un vacío de fuerzas. Hay fuerzas, hay poderes fácticos que dominan, que tratan de manipular las cosas en función de sus intereses. ¿Cuál fue la economía política? Y esto es otro punto importante para los estudiantes de economía a tener en cuenta. Detrás de ese endeudamiento agresivo, como siempre, predicado por Banco Mundial, Fondo Monetario. También habló de la situación de Ecuador antes de que se diera la Revolución Ciudadana, en la que destacó cómo la educación, la salud eran mercancía. Estos hechos destruían la democracia, ya que no todos tenían las mismas oportunidades. Hizo hincapié en los sueldos que han aumentado en todos los sectores. Este aumento se traducía en una capacidad de compra, logrando en Ecuador una disminución del desempleo histórica. Para el presidente de Ecuador, las aperturas de las que se habla en el libre mercado solamente se puede traducir de una manera: explotación de los seres humanos. También dejó claro que la única salida era la inversión pública, que llegó a Ecuador en 2007, con las políticas puestas en marcha por su gobierno y logrando la salida del agujero que se encontraba Ecuador. Finalizó pidiendo perdón a todos los ecuatorianos que tuvieron que salir del país por las malas políticas económicas. Y no olvido hacer referencia a la situación actual de España.